tienes tú que no quieres comprender? Cuánto yo sufro por culpa de tu querer. Y mi cariño, que es tuyo solamente, siempre lo ignoras, yo no lo puedo entender. ¿Qué tienes tú? ¿Por qué tienes que mentir? ¿Por qué razón yo siempre tengo que sufrir? Si no me quieres, no tienes que fingir. Que no me engañes, no me hagas más sufrir. Alma de acero, alma de acero, abre tu pecho, te doy mi cariño tan puro y sincero. Alma de acero, alma de acero, no ves que en mi vida tú siempre estás primero. ¿Qué tienes tú que no quieres comprender? Cuando yo sufro por culpa de tu querer. Y mi cariño, que es tuyo solamente, siempre lo ignoras, yo no lo puedo entender. ¿Qué tienes tú? ¿Por qué tienes que mentir? ¿Por qué razón yo siempre tengo que sufrir? Si no me quieres, no tienes que fingir. Ya no me engañes, no me hagas más sufrir. Alma de acero, alma de acero, abre tu pecho, te doy mi cariño tan puro y sincero.